Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos, un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los grandes también. Bienvenidos todos. Y toma en cuenta, si eres profe, si eres guagua que quiere compartir este programa en su cole con otros amigos, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entras a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas a escuchar y lo oyes en el momento en que tú quieras, porque siempre están allí. 099-657-7004, si te quieres comunicar con nosotros directamente. Y recuerda, por Facebook o por cualquier otra de las vías de internet, te puedes comunicar con nosotros. ¿Están de acuerdo? 099-657-7004. Recuerden que también regalamos un libro que nos da la señora Gladys Ortiz cada semana. Ella tiene un kiosco con muy buenos libros infantiles aquí cerquita de nuestra emisora. Si quieres ganarte el libro, envíanos un mensaje al 099-657-7004. ¡Listo! ¡A nuestra primera sección! Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Es un placer, como siempre, estar al frente de los micrófonos y servir a nuestra comunidad, a nuestro país, a nuestros oyentes, fieles oyentes de nuestra emisora. Gracias por estar allí, una edición más de nuestro espacio. 099-657-7004, lo voy a repetir, 099-657-7004. Ese es nuestro número para que nos envíen los comentarios, para que nos envíen las felicitaciones a alguien de su familia que cumple año, para que nos envíen lo que ustedes quieran por esa vía. Y además, siempre que termina la sección de cuentos, por un comentario sobre ese cuento o el cuento que ustedes elijan, se ganan un cuento. Gracias por estar allí una vez más. Y de una nos vamos a nuestro cuento. Érase una vez el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Era una niña a la que le encantaba leer. Tenía un montón de libros, aunque entre todos ellos había uno muy especial. Cada vez que lo abría salían de un salto animales, princesas, magos, dragones, muchos más, seres fantásticos. Cada día había un cuento diferente y ella podía hablar con los personajes y reír con sus historias. «Hola, ¿estás triste?», preguntó la niña uno de tantos días. «He perdido a mi unicornio volador». «¿Me ayudas a buscarlo?», decía el personaje del cuento. Y como si de la vida real se tratara, ella se iba con el personaje a buscar su unicornio. Cuando tenía que cerrar el libro, todos los personajes daban un salto para caer en las páginas. Y de una forma mágica quedaban de nuevo dentro del libro hasta que ella lo volvía a abrir. Un día, en el colegio, estaba leyendo uno de sus libros, como era su costumbre. No era el libro mágico, pero ella disfrutaba de todas formas, porque con la lectura era capaz de imaginar cosas bonitas. «¿Qué estás leyendo?», preguntó uno de los niños. «Un cuento fantástico», dijo ella. «¿Y por qué siempre estás leyendo?», preguntó otro. porque leer es maravilloso y hay libros que son mágicos. A mí no me parece. No tengo mucha experiencia, pero no lo creo. Es mucho mejor jugar a otras cosas. A mí tampoco, dijo otro niño, ni a mí. Ella les explicó que estaban equivocados, que sí, habían juegos muy divertidos y todo tenía un tiempo, pero que la lectura de cuentos, de historias, de muchas cosas era sensacional. Y para demostrárselos, mañana les traería un cuento especial, para que todos se dieran cuenta de la diversión, lo mágico y lo fantástico que podía llegar a ser leer. La miraron con dudas, pero aceptaron esperar a ver qué pasaba al día siguiente. A la mañana, la niña trajo su libro mágico al colegio. A ver, todos esperaban expectantes. ¡Nos sorprenderá esto! ¿Qué tiene de especial ese libro? Parece cualquier libro. Abrió su libro mágico la niña y empezaron a salir de él dragones, magos, unicornios y muchos personajes con los que ella se divertía tanto. Cuando vio a todos los niños, se quedó sorprendida. Estaban emocionados, embelesados, alegres, felices y riendo. Claro, no todos los libros son así. Los hay mágicos y los hay normales. Pero con todos la pasamos requete bien. Los niños estaban muy contentos y entendieron a qué se refería ella cuando hablaba de la magia de los libros. Y también comprendieron que algunos libros eran mágicos para unas personas y otros para otras. Algunos no eran tan mágicos para unos y otros eran muchísimo más mágicos para otros. Dependía del gusto, de lo que estabas interesado, en qué te estabas tú interesado. Y estuvieron mucho rato jugando con los personajes de los diferentes cuentos del libro mágico. Se lo pasaron tan bien que al día siguiente todos fueron a la biblioteca a buscar libros mágicos según cada quien. ¿Qué les pareció? Lindísimo cuento, ¿cierto? ¿Cuáles son tus libros mágicos? ¿Ya descubriste la magia de los libros? ¿Sabes cuáles libros son mágicos para tu mamá, tu papá, para ti, para tu amigo? ¿Ya sabes que todos los libros tienen magia dependiendo de la persona? Unos sí y otros diferentes. Todo eso es a propósito y por eso contamos esta historia hoy, además de que nos gusta mucho, de que este fin de semana y hasta el siguiente llegó a la ciudad de Quito la Feria del Libro, llena de libros mágicos, de escritores, de personas que editan, que publican libros y muchas otras cosas bellas, porque tienen una parte especialmente dedicada a los niños, donde van a contar cuentos, se van a disfrazar de personajes, van a leer libros para que encuentren sus preferidos, sus libros mágicos. Todos los días del día completo se van a hacer recorridos, van a hacer concursos, la semana entera dedicada a la magia de los libros. Los escritores firmarán tus libros. Habrá talleres sobre cómo escribir, cómo encontrar la magia de los libros, cómo narrar cuentos. Y para los que compran, hay una noche, la del jueves, en la que estarán abiertos con muchos descuentos hasta casi la hora de la cenicienta, hasta las 11 de la noche de tinta. Es realmente fabuloso. Es una experiencia maravillosa. Es en el Parque Bicentenario. Va a haber muchos stands. Vienen muchos escritores. De fuera de nuestras fronteras vienen 22 escritores. La feria está dedicada a Manta. ¿Sí? A Manta. Es una feria bellísima donde van a venir escritores de Manta y se va a celebrar ese maravilloso lugar de nuestro querido país. ¿Les ha gustado? Bueno, tienen un momento de música para venir a nuestra próxima sección donde les vamos a contar cuál es la historia de las ferias de libro en el mundo. ¿Por qué se hacen? ¿Desde cuándo se hacen? De cebra para espantar. De canguro para descansar. Oh, no, no, no, no, no, no, no, estas no son. Tú has visto una colita, mi cola de cerdo. Tú has visto una colita, corta y rizadita. De pavo real para engalanar. De perro para saludar. Oh, no, no, no, no, no, no, no, estas no son. Bueno, voy a buscar mi cola otra vez. ¡Ja! ¡Ajá! Tú has visto una colita, mi cola de cerdo. Tú has visto una colita, corta y rizadita. De hipopótamo para sacudir. De pececito para nadar. ¡Oh, no, no, no, no, no, no, no! ¡Está no! Curioseando, curioseando, curioseando. Tal y como lo prometimos, ¿cuál es la historia de las ferias de libro en el mundo? ¿Cómo llegaron las ferias del libro a convertirse en lo que son hoy? ¿Cuándo comenzaron? La palabra feria viene de un idioma que ya casi ninguno habla. Algunos especialistas lo hablan, pero la mayoría de nosotros no. El latín, que es el papá de nuestro idioma. El mayor generador de nuestro idioma. En latín antiguo, feria se decía feciae o festivitas, que significaba días festi, días festivos. Con el cambio del tiempo, la palabra llegó a lo que la conocemos hoy, feriae, feria. Libro proviene del latín liber, que es la expresión con que los romanos, imagínense desde cuándo, llamaban a la parte de adentro de la corteza de los árboles, que era la que usaban para escribir. Cuando surge el liber, el libro, empiezan a venderlo y a comprarlo. Y así se inicia un acto de intercambio, venta y muestra de libros en fiestas de libros. Cuando el Imperio Romano va desapareciendo. Casi desaparecen esas fiestas donde vendían los liber. Pero pasan muchos años y llegamos al siglo XV, 1400 y tantos años después, para que los libreros aparezcan de nuevo con sus fiestas de libros. Trabajaban vendiendo y mostrando libros de los más grandes editores. Ya había aparecido la imprenta y ya se publicaban los libros. Y se podían vender libros de todas clases. Allí aparecen las primeras grandes ferias del mundo. La Feria de Lyon en Francia, la Feria de Medina del Campo en España, la Feria de Frankfurt y Leipzig en Alemania, que todavía muchas de ellas siguen siendo las más famosas del mundo hoy, en el siglo XXI. En ellas se podían encontrar textos y manuscritos escritos por monjes, y también otras cosas como pieles, especias, lazos y telas, seda de China, vidrio de Venecia, joyas, maderas, coronas de rosas y caballos. Todo eso se vendía en aquellas fiestas. Después vinieron las ferias donde solo hay libros. Entre las ferias de libros más importantes del mundo está la Feria de Frankfurt en Alemania, la Feria del Libro de Bogotá, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, solo para nosotros, de Bolonia en Italia, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la Feria del Libro de Guadalajara, en México. Estas son las más grandes. Pero en todos los países hacemos ferias de libros. Bueno, en casi todos. Por lo menos una vez al año. Entre todos esos países estamos nosotros. Y esta semana comienza y será hasta el próximo fin de semana en la ciudad de Quito, en el Parque Bicentenario, una de las ferias más importantes de nuestro país. Hace poco se realizó la de Guayaquil, que también es magnífica. A esta feria de Quito vienen 22 países, escritores de 22 países. Hay escritores para niños, escritores de novelas, de ficción, escritores para adolescentes, cómics. Hay de todo lo que tú puedas encontrar para descubrir tu libro mágico. Además, hay un autor es un homenaje a nuestra feria que ya les comenté, que es Manta. Hay escritores de todo el país, especialmente de Manta. Y hay muchos escritores jóvenes, personas que todavía no han consolidado una gran fama porque no han pasado mucho tiempo, pero que escriben tan bien que se les hace un homenaje. ¿Qué les parece? ¿Vale la pena acercarse, oírlos, leerlos, conocerlos? Además, saber que están escribiendo en otras partes y descubrir esos libros mágicos para nosotros. Están encantados y ahora van a salir a la feria. Sí, adelante. Allí nos vamos a encontrar. Nosotros vamos a estar contando cuentos, leyendo cuentos, haciendo un espectáculo a las 10 de la mañana. Nos da tiempo. Poquito más tarde de Me Gusta Leer. Está fabuloso. Lo primero que vamos a hacer ahora es escuchar música para celebrar y venir con trucos para ir a una feria de libros tan grandota y disfrutarla al máximo. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. ¿Cuáles son los trucos para ir a una feria de libros tan grandota y disfrutarla? Lo primero es lo primero. Tu mapa. A la entrada te lo van a dar con todas las actividades. Te sientas con la familia y eliges, de acuerdo a tu magia, la que tú desees realmente, de acuerdo a tus intereses. ¿Quieres conocer a esta escritora, a este otro? ¿Quieres hacer un recorrido primero por la feria? ¿Quieres ver Llegaste justo a la hora del espectáculo, métete al sitio donde está. No vas a perder el tiempo mirando por allí, sino que con tu mapa vas a guiarte exactamente a lo que quieres, porque es una feria muy grande, ¿sí? Entonces, en lo que entres, buscas tu mapa. ¿Cuándo ir a una gran feria? Esa es una buena pregunta. La feria comenzó el viernes y acaba dentro de una semana. Los fines de semana, este y el que viene, especialmente el domingo, son los días que más gente hay. Decide si prefieres el tumulto y la mucha gente o la tranquilidad para hojear libros. Otra opción es que vayas varias veces. Una hoy, este fin de semana, que hay mucha gente, y otra en la semana con más calma. A los profes se le organizan actividades para los colegios. Si estás oyendo y eres profe, llama ya y busca ir en el momento con tus alumnos, en el momento en que vas a aprovechar la feria para que ellos vean la magia de tantos libros y te ayudes en esa labor que es que los niños descubran la belleza de la literatura y de las palabras. No hay que madrugar porque la feria abre a media mañana. ¿Quién firma libros? Te vas a ver en tu mapa quién firma y a qué hora. A lo mejor tienes algunos libros de ese autor y los llevas y él te lo firma. A lo mejor es un autor que estabas buscando y ahora lo encuentras en la feria y puedes hacer que te firme tu libro si, por ejemplo, lo compras en ese momento. Este año se firmarán muchísimos libros. Los autores van a estar firmando muchos libros y muchos autores de libros para niños van a estar allí. Quizás alguno de ellos es el que te gusta. Revisa el itinerario para que lleves tu libro, si tienes de ese autor que te gusta y dónde estará, en qué horario. También encontraremos un stand de libros de instituciones y un stand colectivo de la Cámara del Libro, donde puedes conseguir libros de autores que no pertenecen a las distintas editoriales. Ahí yo voy a tener un libro, se llama Cuentos para ser feliz, y viene en un paquete con otro cuento que se llama Manual para que los niños vivan en paz. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ese es el stand colectivo y vas a conseguir autores que no están en las grandes editoriales. En la Feria del Libro, los niños son los privilegiados. Les encantará todas las cosas que han planificado para ellos. Hay una señora que escribe muy bien y tiene una biblioteca preciosa en la Floresta que vive para la literatura. Ella se llama Leonor Bravo. Leonor, junto con otra compañera, son las que más duro han trabajado para conseguir que tú, todo el tiempo que vayas, tengas cosas maravillosas que hacer en la Feria del Libro. Les encantará. Encontrarán juegos, lecturas, talleres, podrán leer y conocer a los autores. Con tantas opciones, ¿nos la vamos a perder? No, ¿verdad? Pero ¿cómo escogemos con tantas opciones? ¿Cómo escogemos? Le preguntamos a un buen librero. Conocemos a Sebastián, del Búho Lector. Conocemos a Juan Carlos, de la librería La Española. Conocemos a Ida, de Mr. Books. Hay muy buenos libreros. Coméntale tus gustos, hazte amigo de ellos, porque te pueden dar no solo un buen consejo, sino durante todo el año puedes confiar en ellos para encontrar los libros mágicos para ti. Seas lector o estés empezando, quieras empezar o no sabías que existía este mundo mágico y quieres curiosear, dale una oportunidad a la feria. El ambiente, los niños jugando, los escritores y famosos por allí firmando libros, la lectura en voz alta, los narradores de cuentos y muchos, muchos talleres que no cuestan nada, te van a conquistar. ¡Celebramos con música! Y nos venimos a... ¿qué hay que hacer para leer desde el punto de vista físico? ¿Cómo tener el cerebro súper sano para leer con claridad, entender mucho, no tener que repetir los párrafos y ser muy felices con la lectura? ¿Alguna vez has sentido estar perdido en el mar, queriendo escapar? estar. Te has sentido mal, no encuentras tu lugar. Gritas fuerte, pero nadie te puede escuchar. Una oportunidad debes de tomar. Una luz en ti debe de sanidad, brillar y deslumbrar. Necesitamos tener la sangre, el cerebro, el estómago limpiecito para leer con claridad, para ser excelentes lectores, para estudiar con claridad, para ser excelentes estudiantes, para ser excelentes en nuestra profesión. Necesitamos un cerebro que funcione perfectamente. ¿Cómo hacemos eso? Comiendo muchas frutas y muchos vegetales. Mientras más crudo, mejor. Comiendo germinados y fermentados. Y alejándonos, sí, ya lo sabes porque lo hemos dicho otras veces, del azúcar y de las golosinas. Muy pocas, casi nunca, y mucho menos de noche. Porque te irritan el sistema nervioso, puedes dormir, pero no vas a descansar igual que si no comes golosinas. Así que, bueno, es cuestión de acostumbrarse. En aras de nuestro cerebro, acostumbrarnos a estar saludables. ¿Otro tema musical? ¡Claro que sí! Y nos vamos a venir con unas ideas inspiradoras. que han tenido todas las personas, las que escogimos porque son demasiadas, a lo largo de los años para ponerle nombre a las ferias. Vamos a conocer el nombre de nuestra Feria de Quito para inspirarnos, para saber que sí, que la inteligencia, la pasión, el amor, la alegría, el entusiasmo, la imaginación, la creatividad y el conocimiento están en manos de nuestro hábito de lectura. Y para eso escogimos un grupo de buenos lemas que se han hecho, incluyendo el de la Feria de Quito, que vas a ir hoy y mañana y pasado y cuando tú quieras hasta el próximo fin de semana. De los mejores lemas de las ferias de libros del mundo, solo por el placer de inspirar a nuestro cerebro. Primero, el lema maravilloso que eligieron los organizadores de la Feria del Libro de Quito 2017, porque nos encanta, es un lema precioso. El mundo es mucho más interesante de lo que parece. Bello, ¿verdad? Claro, y cuando lo descubres en los libros no puedes creer lo interesante que es el mundo. ¿Quieren saber otros lemas? Claro que sí, ¿verdad? Fíjense, este es un lema que dice, un futuro con libros. Un futuro con libro no es cualquier futuro, porque los libros son capaces de abrirnos las puertas a los singulares disfrutes del saber y de la imaginación. Otro lema muy inspirador, una ciudad abierta a los libros. Bellísimo, ¿verdad? Festejar con libros 200 años de historia. Feria y fiesta, dos palabras que se asocian naturalmente. Los pasillos y los stands para el diálogo entre los libros y sus lectores. Entre los libros y los lectores y los escritores. Con la riqueza que produce la libertad. Otro eslogan, pensar con libros. Es un modo de referirse al libro como el más eficaz y persistente y todavía no superado instrumento de reflexión y autoconocimiento que poseemos los seres humanos. Y ahí se dice también la necesidad de enseñar a pensar con los libros como instrumentos. Había otra feria que tuvo como lema el espacio del lector, donde lectores y no lectores nos encontramos con el libro, con el autor, con la lectura que se oye y se lleva en algunos casos como un secreto. Bello, ¿verdad? Libros sin fronteras, fue otro de los eslogan maravillosos que hubo. Capacidad de los libros de hacer un puente entre culturas por encima de diversidades raciales, geográficas, políticas. Los libros hacen historia. Por eso de que con los libros entendemos nuestra sociedad y la historia en diversas formas. Los libros hacen y tienen historia. Reflejan el pasado y diseñamos con ellos el porvenir. Hubo otro lema que se llamaba un escenario para los libros. Todo preparado para lograr que nosotros disfrutemos, nos emocionemos, aprendamos, soñemos y quedemos envueltos en la magia de las palabras de los libros. Y los últimos dos, por ahora, si quieren buscar, inspirarse con libros y lemas de ferias, búsquenlos, sí. Una ciudad de libros. Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin pájaros, hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua. En lo que a mí se refiere, soy incapaz de imaginar un mundo sin libros. Eso lo dijo el gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Muy bello, ¿verdad? Y el último que les trajimos por hoy, el placer de la lectura, para fijarnos en el disfrute de leer. O como dice el francés Daniel, leer no soporta las órdenes. Aversión que comparte con otros verbos, como el verbo amar y el verbo soñar. Hay que aprender a amar la lectura. El libro es el mundo del presente y del futuro. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿verdad? Sus comentarios 099-657-7004. Gracias desde todo nuestro equipo les damos y les prometemos que la próxima semana aquí estamos de nuevo. Amigas y amiguitos, les vamos a contar. Se ha terminado el juego, ha sido divertido. Ahora toca guardar, aguardar, aguardar. Cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar. Que mañana hay que volver a jugar y aguardar. Cada cosa en su lugar. Todos los juguetes les vamos a avisar. Por mucho que se quejen, se escondan o se alejen, les vamos a encontrar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar. Que mañana hay que volver a jugar y aguardar. Cada cosa en su lugar. Si alguno queda fuera, lo vamos a buscar. Y con mucho cuidado lo suelto de mi mano. Tenemos que guardar, aguardar, aguardar. Cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar. Que mañana hay que volver a jugar y aguardar. Cada cosa en su lugar. Perdida en la cocina, llorando la encontré. Solita en una esquina, la galleta María, que no encontraba ayer. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar, sin romper, sin tirar. Que mañana hay que volver a jugar y aguardar. Una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco Renner y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado.